tardes. Con ustedes, Orlando Escribano. Vamos a aprovechar el día de hoy para conversar sobre simbolismo y la tradición sagrada. Aprovechar esta tarde gris para ver si podemos traer un poco de luz a nuestros conceptos. En la base del simbolismo, que ha sido el medio universal desde los más remotos tiempos para transmitir ciertas ideas fundamentales para el conocimiento de la divinidad, del mundo y de sí mismo. El concepto de símbolo viene de la idea de algo separado, algo cortado, que en algún determinado momento termina uniéndose. Era un medio por el cual dos o más personas entre sí podían reconocerse a través del tiempo y la distancia, tomando pedazos separados de un objeto, y con el tiempo encontrarse y reconocerse uniendo esos pedazos separados. Lo cual nos da un poco la idea de que el símbolo de por sí solo, no va a terminar de explicarnos la idea que subyace en el mismo, porque vamos a tener que hacer un esfuerzo de nosotros mismos para completar esa idea y ver qué es lo que podemos extraer de una totalidad de la cual nosotros mismos vamos a formar parte. De ahí lo rico de todo el tema del simbolismo, porque cada persona la va a integrar a su nivel, a su capacidad, a su conocimiento, y va a encontrar distintos niveles dentro de un mismo simbolismo. Vivimos en un mundo de símbolos, en un mundo de signos convencionales y en un mundo de representativo de ciertas ideas en todos los órdenes de la vida. Con relación al conocimiento de sí mismo y al conocimiento de lo que es la realidad del mundo, encontramos en todas las culturas que siempre se extrae de las referencias arqueológicas la riqueza del simbolismo de dichas culturas, ya sean de América, del Asia, del África. Y ese simbolismo nos resulta que tiene un carácter universal, porque encontramos las mismas representaciones o similares representaciones para expresar quizás ideas también analógicas o similares. Vemos que en las cavernas de Europa, incluso en las últimas que se han descubierto en el sur de Francia, aparece el símbolo de distintos símbolos y se proyectan distintas figuras animales que en las distintas culturas tenían significado más allá del práctico significado de la casa con el cual se suele representar, sino un significado de ciertas virtudes y de ciertos rasgos y de ciertos caracteres con los cuales uno podría o no estar identificado. Aparece siempre una imagen que es muy común en todos los lugares, que es la imagen de un círculo que se va desarrollando, como una especie de caracol, que nos da a entender que todas las civilizaciones, todas las culturas, tenían idea de lo que eran los ciclos que se van repitiendo a distintos niveles, y lo encontramos en todos lados, ¿no? Si una manera de encarar el tema es enfocándolo desde el punto de vista de la numerología o desde el punto de vista de la geometría, desde el punto de vista incluso del arte sagrado, como para empezar a meternos dentro de este tema, ¿no es cierto? Dentro de la numerología vamos a encontrar que el primer símbolo que se nos aparece como un símbolo completo por sí mismo, por ser imagen de la perfección, es el círculo. El círculo, que a veces puede ser un huevo, representa una totalidad que todavía no está definida en ninguna parte de su superficie. El círculo, numéricamente, nos representa el cero. El cero, de alguna manera, implica la nada, pero no es una nada en el sentido de nada existente, sino es una nada en el sentido de nada distinguible dentro de algo homogéneo, que es la raíz primordial de todo lo existente. Es parecido a la idea de la física cuántica, que nos dice que de una nada, de un vacío cuántico, que justamente se describe como un todo homogéneo, se concentra algo en un centro, en un punto, y a partir del punto se produce la aparición de la diversidad de lo existente. Ese punto, que generalmente tiene que aparecer en el centro del círculo, ya nos trae la idea del uno, de la unidad. Como ya dice el viejo libro del Tao Te Ching, ¿no es cierto? De la nada nace el uno nace el dos, del dos nace el tres, y del tres nacen todas las cosas. El uno es la unidad primordial, es lo que da raíz a todo lo existente. Esa es la unidad base de la cual todo lo existente surge. Es el número que se repite a sí mismo y es el número que en cualquier cantidad, en cualquier cuantificación de cosas, está implícito su existencia. En todo lo que existe está implícito la unidad, el uno. Porque en definitiva todo lo que existe es reproducción del uno. Así, de esta reproducción, de espejarse a sí mismo, de reflejarse a sí mismo, aparece la dualidad, aparece el dos, que se puede presentar como dos puntos opuestos o complementarios. Opuesto nos da una idea de que hay algo que es blanco es negro, o hay algo que es negro, o hay algo que se distingue totalmente de lo otro, pero en definitiva, como están unidos en la aparición, siempre uno de ellos lleva algo del otro, como nos refleja el conocido símbolo del I Ching, ¿no es cierto? Que dentro del círculo del pescado, digamos, blanco, está el punto negro, y dentro del pescado negro está el punto blanco. Así que, siendo imagen de una división, de algo, de una fuerza que se polariza, de una polarización, al mismo tiempo nos da la idea de una complementarización. Desde el punto de vista geométrico, entre estos dos puntos lo primero que aparece es la línea. Ya el punto se convierte en una línea. Como esta tensión entre estos dos extremos requiere de un tercer componente, vuelve a reflejarse el uno para sumarse al dos y configurar así la otra figura elemental, que es el triángulo. Es decir, con líneas, lo primero que se puede formar es un triángulo de tres lados, ¿no es cierto? El triángulo nos da idea de la Trinidad. Y la idea de la Trinidad, bueno, alimenta muchísimas teologías en cuanto a que la realidad es, en el fondo, una trinidad de aspectos que se van complementando entre sí, pero que al estar íntimamente unidas es el reflejo de la naturaleza del uno que está detrás de lo trino. Por eso se le suele llamar como lo triuno. La Trinidad, nosotros la vemos en todas las culturas y en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Este es el, justamente la divinidad, la naturaleza, el hombre, es este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o como en las antiguas culturas, el Padre, la Madre, el Hijo. Y bueno, podemos recorrer los distintos elementos de las tradiciones sagradas en el mundo y vamos a encontrar que en Egipto, por ejemplo, estaba Osiris, Isis y Horus como madre, padre, hijo, ¿no es cierto? O si no, la famosa Trinidad brahmánica de Brahma, Vishnu y Shiva, y así sucesivamente. Trinidad que se refleja en el prototipo humano como la Trinidad de espíritu, alma y cuerpo. A partir de allí, volvemos otra vez en el juego de sumatoria de unos o de multiplicación de esa unidad, de la proliferación de su manifestación, sumamos y aparece el número 4. El número 4 es el número de la naturaleza y es el número que en realidad completa la manifestación en cuanto a que por naturaleza debemos entender todo lo manifestado, que lleva implícito en sí lo inmanifestado de esa Trinidad divina. Con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4 se formaba la famosa década pitagórica. Fíjense ustedes que sumando 1 más 2 más 3 más 4 puede formar una pirámide y en definitiva la suma de esas cifras nos va a dar el número 10. Y el número 10, como ustedes saben, está compuesto del 1 y del 0. Está compuesto del 0, de esa nada que es todo, el origen de todo, lo que subyace a todo, y el 1, que es lo manifestado, que es la unidad del cosmos manifestado, la unidad divina que se halla omnipresente en toda la realidad que podemos observar. Hasta aquí tenemos bien delimitados desde el punto de vista simbólico, numérico, incluso geométrico, los mundos divinos, el mundo de la naturaleza, y aparece el mundo humano con el próximo número. Cuando aparece el próximo factor de la unidad que se suma al 4 para hacer el número 5. Del 4 para hacer el número 5 es como si en un cuadrado tuviéramos como referencia un punto exterior mediante el cual podemos formar una pirámide y que en definitiva completa el número 5 porque en sí va trayendo la idea de que a la naturaleza le faltaba un elemento fundamental para configurar la realidad de esa manifestación, en el sentido de que la misma pueda autoconocerse y comprenderse. De allí que el 5 sea el número del hombre, porque ya aparece en la naturaleza la conciencia para conformar el ser humano, cuya representación simbólica está dada justamente por la estrella de 5 puntas. Esta estrella de 5 puntas, nosotros la vemos que está representada de mil y diversas maneras. en infinidad de simbolismos, en infinidad de banderas, en infinidad de manifestaciones del humano que quieren expresar algo a través de una estrella, pero que es una estrella especial, que es una estrella de cinco puntas, con la punta superior apuntando hacia arriba, hacia el cielo. Al contrario de algunas representaciones que nos invierten esta estrella y nos dejan dos puntas apuntando para arriba, como si fueran dos cuernitos, y que generalmente se les suele dar un cariz, una interpretación de lo oscuro, de lo negativo, de lo que ya no es simbólico, sino diabólico, es decir, que ya no sirve para unir como el símbolo, sino que sirve para separar, que es lo que el origen de la palabra diablo. De aquí en más, cuando volvemos a alcanzar otro peldaño de la caldera, de la escalera de la manifestación, nos vamos a encontrar con que, sumándole al 5, otro 1, tenemos el número 6. Número 6 que se puede formar con 3 más 3, o 2 por 3, y que implica la idea de algo más completo que el 5, en cuanto con estos 2, 3, se forma el muy conocido triángulo entrelazado entre sí, que forma la estrella de 6 puntas, conocidas como anillo de Visnú, anillo de David, la estrella de David, y que nos da la idea de que hay una trinidad que, con el vértice apuntando hacia la parte inferior, se está sumiendo, está sumergiendo en la materia, mientras existe otra trinidad que, con el vértice apuntando hacia arriba, trata de resurgir de esta materia completamente entrelazada, y que nos da un poco la idea de la lucha que significa el logro de un hombre completo, de un hombre universal, como nos trae a la mente la idea del doble triángulo entrelazado. Es decir, la perfección de la estrella de 5 puntas se consigue con la estrella de 6 puntas. El hombre completo, el hombre universal. De allí el gran valor que ha tenido siempre la estrella de 6 puntas en todo el pensamiento religioso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con el tema. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, continuamos con el tema. Viendo los mensajes que se reciben, vemos que a algunos les interesa el tema, otros agradecen y algunos hacen algunas observaciones, como diciéndonos, por ejemplo, que las caritas que nos muestran los estados de ánimo también son símbolos. Esos son símbolos no en el sentido sagrado, pero sí en el sentido de convenciones que todos aceptamos, la medida en que les están reflejando algo que no necesita mayor explicación, que son justamente los estados de ánimo. Se usa muchísimo y sería muy lindo que siempre se pudiera apreciar de que ante cualquier expresión de la vida el estado de ánimo sea de una cara sonriente, de una cara de contento, porque reconocemos con ello la bendición que es vivir y la vida en sí. Seguimos con el tema de los símbolos y nos habíamos quedado en el número 6 como número del hombre completo, del hombre universal. Pero en definitiva, la perfección de ese hombre se alcanza igual que en la creación bíblica con el 7. El 7 es el número de la perfección, es el número de la completitud, y vamos a ver que el número 7 predomina universalmente en casi todas las expresiones del conocimiento, en la medida en que se nos habla de 7 virtudes, de 7 pecados, se nos habla de 7 principios, se nos habla de los 7 colores, de las 7 notas musicales, de los 7 mares, de los 7 continentes, en fin, el 7, siempre va a aparecer el 7 en la cultura humana y en la expresión de todas las tradiciones. Con el 7 se termina la creación. Dicen que fue el día del descanso, ¿no? Pero fíjense ustedes que el ser humano llega y obtiene la plena conformación de su calidad espiritual con el número 8. El número 8 es el número donde ya está todo doblemente, 4 más 4, 2 por 4, está todo doblemente informado de todo lo divino y de todo lo existente en una perfección que redunda en un doble círculo como signo de la perfección. Allí ya se completa totalmente la existencia, existencia que queda transformada y que renace a partir del siguiente número, que es el número 9, con el cual se comienza otro ciclo, en un nivel superior, por supuesto. Todo esto tiene muchas implicaciones, cada cual tiene que buscar las suyas, hay que tener un poco de imaginación. Se dice que con los símbolos hay que tratar de meditar, de escudriñar, tratar de uno mismo encontrar las analogías y ver cómo se reflejan toda la numerología, que según los antiguos, según la escuela pitagórica, reflejaba toda la realidad humana estaba reflejada a través de los números. Ni hablemos las expresiones que tenía Platón sobre el tema de los números, las ideas y la realidad de esas ideas. Todo esto es para descubrir, para incitarnos a buscar en estas imágenes que las vamos a ver multiplicadas en multitud de expresiones. Por ejemplo, habíamos hablado del número 4 y no dijimos que el número 4 fundamentalmente se forma con el cruce de dos líneas, con la cruz, que digamos es uno de los signos más elementales del ser humano, ¿no? No sabemos firmar, ponemos una cruz en el papel. Queremos señalar algo, ponemos una cruz hacia el costado. La cruz es un signo elemental y un símbolo muy profundo, porque divide la realidad en dos niveles distintos, que está dado por la primera línea, que es la línea horizontal, entre lo de arriba, lo de abajo, entre lo celeste y lo terrestre, y una línea vertical que lo cruza, que le impregna, que es la línea que va desde la unidad divina, desde la divinidad en sí, hasta lo profundo del ser. De allí que la cruz haya sido un símbolo que se encuentra en todas las culturas, en todos los pueblos, con muchísimas aplicaciones de muy distinto origen, algunas muy prácticas y otras muy simbólicas justamente. Pero no hay civilización que no tenga la expresión de la cruz. La cruz que puede asumir distintas características, distintas formas. En la tradición cristiana la cruz se va imponiendo alrededor del siglo IV de nuestra era. Y va tomando un cariz especial en la medida en que el palo horizontal, digamos, está más arriba del centro de lo que sería la cruz, equidistante, y que divide el campo, el mundo, en cuatro partes, en cuatro orientaciones, oeste, norte, sur, en cuatro elementos: fuego, aire, agua, tierra. Este corrimiento del palo horizontal hacia arriba nos está indicando el nivel de conciencia o de espiritualidad que se alcanza en esa manifestación. La cruz clásica, la cruz de Cristo, por ejemplo, lo tiene en un nivel intermedio entre el centro y el ápice superior. Está como alcanzando ese nivel que en teosofía nosotros denominamos Budi, el principio de discernimiento, de la luz, del conocimiento, de la sabiduría, de la unidad de vida. En cristianismo podríamos llamarlo principio crístico, en budismo podríamos llamarlo principio búdico. Tan cargado de significado y tanta riqueza tiene el tema de la cruz. El trazo horizontal es este nivel de existencia, que es un nivel que en la medida en que estamos sumidos en él, debemos conocerlo y debemos recorrerlo. Pero con la advertencia que nos hacen todos de que recorrer este nivel de existencia no implica agotarlo, porque si no implica perder de vista lo principal, que es volver al centro para elevarnos a un nivel más alto. Vamos, si nos prendamos del nivel en que entramos, en que estamos, vamos a quedar prendidos, enganchados siempre en las cosas que nos llaman la atención, en los juguetes de los niños, como solemos decir, que nos entretienen y detrás del cual vivimos corriéndolo y sin alcanzar nunca lo que en el fondo estamos persiguiendo, que es la felicidad, que es la paz. Así, dentro del trabajo del reconocerse a sí mismo, que implica la cruz, implica ese principio de conocerse a sí mismo, está la idea de enfocar hacia los niveles superiores, conocer los básicos, el nivel en que existimos, con el cual vamos adquiriendo experiencia, desarrollando facultades, haciéndonos fuerte en el camino de ascenso, y una vez asimilado lo mejor de todo el mundo que nos tocó vivir, proyectarnos hacia un nivel superior, hacia ideas más universales, porque en la búsqueda de la verdad que subyace detrás de todo lo que se nos presenta, está siempre la idea de que existe algo que a todos nos une, que a todos nos liga de una manera, y que más vamos a estar ligados con esa totalidad que nosotros solemos llamar la vida, en la medida en que aspiramos hacia lo justamente lo universal, hacia arriba, hacia una visión más completa que nos permita advertir que estamos todos juntos en un mismo barco, como se suele decir, y que la idea de poder encontrar nuestra realidad implica la idea de encontrar la realidad de la vida toda y de todo esto que podemos desarrollar en la medida que dejamos de centrarnos en nosotros mismos y comenzar a centrarnos en la humanidad como una totalidad y en la idea de que todo lo existente está ligado a nosotros y la raza humana en particular, la humanidad en particular, nos liga con un lazo fraterno que nos hace a todos hermanos, aunque no nos demos cuenta de ellos. Eso es una realidad que tarde o temprano tiene que llegar al nivel de nuestra vida. El simbolismo nos ayuda para todo esto, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que el simbolismo de la cruz, siendo algo tan rico, se haya explícitamente manifestado en lo que ha sido la expresión del arte, sobre todo del arte de la arquitectura, en la construcción de las iglesias y de las catedrales. Ustedes saben que las iglesias y las catedrales se orientan todas hacia el este, o sea, se orientan hacia el lugar de la salida de la luz. La luz significa conocimiento, sabiduría, significa disipar la oscuridad, disipar la ignorancia. Hacia ese lado está el Sacra Sanctorum. Los templos se suelen desarrollar sobre una planta, generalmente de tipo cuadrada, que en la realidad es cúbica, en la medida en que se levanta del suelo hacia el cielo y termina coronada por una cúpula, que es ya mi imagen de lo celeste, del reino celeste. En las catedrales que solemos conocer, esta planta en realidad se construye a través de un rectángulo sobre el cual se van construyendo los cuadrados de los costados y el cuadrado que va a anticipar al lugar donde se realiza el sacrificio o el santo oficio, que es el centro que une lo terrestre con lo celeste. Es el lugar justamente donde está el corazón de lo sagrado. Y ya vamos a volver a esta imagen del corazón. Lo lindo es pensar que a todo esto no son símbolos todos separados, son todos símbolos que nos unen y que están unidos entre sí, porque el que ha conocido algunas catedrales de Europa, ha advertido que para llegar a la zona donde está lo sagrado, donde está el altar, camina por un pavimento que, si uno está atento, se da cuenta que representa un laberinto. Hay que seguir un laberinto y hay que encontrar la salida de este laberinto para poder llegar al centro. Ese centro que, como les acabo de decir, representa el eje, el punto axial, lo que une lo terrestre con lo celeste. Y el laberinto, ustedes conocerán el laberinto, que algunos habrán ido a Los Cocos, a Córdoba, o a otros lugares donde existen hermosos laberintos, algunos hechos a reflejo o espejo del laberinto de Creta, de la historia del famoso Minotauro, ¿no es cierto? Y no es tan fácil. El que no está despierto, el que no tiene un poco la intuición, no le resulta fácil salir. Puede entrar a un laberinto, pero no le resulta fácil salir. Justamente para salir hay que despertar la intuición y hay que enfocar las cosas de otro punto de vista. La riqueza de la simbología está evidentemente manifiesta en todas estas cosas, de las cuales, después de una pausa, vamos a seguir hablando en un rato. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, retomamos nuestra charla y bueno, veo acá, se me pregunta cuál es el número perfecto. Bueno, recién estuvimos hablando que el número 10 de alguna forma sería el único perfecto, el número perfecto en cuanto que completa la idea de todo el desarrollo que se puede hacer del 0 y el 1. Pero en la tradición sagrada suele aparecer como número perfecto el número 12. El número 12 en numerología se suma, ¿no es cierto? 1 más 2 y nos viene a dar el 3, el número 3, que en definitiva es la base de toda perfección de la existencia. Entonces depende del punto de vista y depende del sistema. Fíjense ustedes que el sistema decimal en general se adoptó después de la expansión de la civilización islámica en Occidente, en su época de oro, ¿no? Harun al-Rashid, los grandes del Islam, que trajeron a Europa, una Europa que en ese entonces estaba sumida en la oscuridad, la luz del conocimiento de las ciencias y las artes antiguos. Es sabida la anécdota de que los libros de Aristóteles fueron conocidos en Occidente a través de los árabes, ¿no es cierto? Había la adopción, que existe todavía en algunos países sajones, de que todo esté basado en el 12, ¿no es cierto?, en vez de lo decimal. Se nos dice que también aquí, como algo muy interesante, que del laberinto se sale por arriba. Cuando se quiere decir que del laberinto se sale por arriba, se está uniendo a la idea del laberinto, que está al nivel de nuestra existencia. O sea, el laberinto para nosotros va a estar en el plano del madero horizontal, hasta que se nos plantea, para que podamos encontrar la salida o la puerta al madero vertical, para que podamos ascender, ¿no es cierto? Pero generalmente, si se dice que sale por arriba, es porque en toda la tradición existe la idea de que en las casas antiguas el hogar estaba en el centro del lugar que se habitaba, y arriba, por supuesto, tenía que haber un boquete, un agujero, y era la idea de que el humo salía por él, y el humo conectaba la tierra con el cielo, y a través de ese hueco se conectaba todo lo existente en la casa con el cielo. Una idea muy fecunda, una idea muy fecunda, porque ha dado lugar a muchas manifestaciones, a muchas historias. El que ha paseado un poco por el mundo ha conocido en las casas construidas dentro de las montañas, en la piedra, en esa piedra tan maleable en la cual se pueden formar habitaciones, siempre el agujero central por donde el cual se escapaba el humo del hogar. O quizás bajaba la influencia celeste sobre lo terrestre, como baja en las Navidades Santa Claus por la chimenea, trayéndonos los regalos del cielo, ¿no es cierto? Fíjense la profusión de circunstancias que uno puede traer de este tema de los números. Pero ahora voy a pasar algunos avisos, invitándolos a ustedes a que concurran a la sede de Buenos Aires de la Sociedad Teosófica. Cita en pasaje Florencio Balcarce 71. Todos los sábados a las 19 horas hay alguna actividad pública y gratuita. El próximo sábado se va a terminar de dar un ciclo titulado Actuar como canales para lo superior, algo de lo que estuvimos hablando, y la alegría de dar. La alegría de dar, lindo tema. Uno dice, sí, lindo recibir, pero a veces tenemos conciencia de lo lindo que es dar y de lo necesario que es dar, porque nos pasamos toda la vida recibiendo y llega la hora en que tenemos que dar. La naturaleza ya hizo demasiado por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer mucho por la naturaleza y por toda la vida. También hay cursos que se están dando los viernes desde 16 a 18 horas, un poco relacionado a este tema, en cuanto a un curso interesantísimo denominado La Arquitectura Sagrada, con temas apasionantes como son las piedras de Stonehenge, las pirámides de Egipto, palacios de Naxos, el laberinto del Limotauro, del cual hemos hablado, el oráculo de Delfos, el templo de Salomón, la mezquita de la Roca, en la catedral de Roslin en Escocia, y los ideales templarios. También hay tardes de pláticas teosóficas. Les sugiero que dentro de todas las actividades que suele haber en la sede de Buenos Aires, en la Sociedad Teosófica, ustedes se puedan informar con un simple llamadito a los números de teléfono que se le dan en esta presentación, para que se informen en actividades que puedan estar al alcance de su mano en cuanto al tiempo, en cuanto al tema, en cuanto al día. Siempre van a tener algo disponible para cualquiera que esté interesado en informarse y en investigar junto con nosotros todas estas cosas. Terminando con el tema, habíamos hablado de que dentro de todo el simbolismo hay un simbolismo que es muy elemental, que aparece siempre, el simbolismo de la montaña. El simbolismo de la montaña y el simbolismo de la caverna, que es como dos simbolismos que se complementan entre sí, porque la montaña es lo que va hacia arriba, y ustedes ven que todas las cosas magnas, todos los contactos con lo celeste, con lo divino, se realizan en lo alto de la montaña, llámese esta como se llame, en las distintas episodios de la tradición sagrada, y que son las cosas manifiestas, y las cosas ocultas se realizan en la caverna, en nacimiento, el nacimiento del Cristo en una caverna, el nacimiento de nuestra chispa espiritual encerrada dentro de la caverna del corazón, que es el lugar en donde la misma se asienta. Esta caverna del corazón es una simbología, porque allí se dicen literaturas de los hindúes, Upanishads, allí existe lo más pequeño, que es lo más grande que uno puede imaginar, porque es el todo que nos da la vida, nos da la alegría, nos da la paz y nos da lo que todos buscamos, la felicidad. Bueno, tendríamos muchas cosas más que hablar del simbolismo, el simbolismo del templo, del puente, algo que une, que separa, el simbolismo del arco iris, también une que el cielo con la tierra, a través de los siete colores, siete rayos. Todo esto es muy rico. Y algún día podremos continuar con este tema en la manera en que ustedes puedan estar interesados. El número dorado de las pirámides nos dice un comentario y nos está hablando sobre el número de oro, sobre el cual todas las grandes construcciones sagradas en cualquier lugar del mundo están basadas, que es el famoso número 1,618. Bueno, habría que hablar mucho sobre esto, ¿no es cierto? Cueva de Belén, Monte Gólgota, sí, muchísimo. Donde fueron entregados las tablas de la ley. En fin, me gusta que se hayan enganchado con este tema, porque es un tema que no se agota y que ustedes pueden completar mucho más, porque la visión de ustedes puede ser a veces mucho más completa de alguien que se cree que sabe algo del tema, y en definitiva siempre tiene que aprender. Con esta idea de que somos todos estudiantes y todos tenemos que aprender, me despido de ustedes. Hasta la próxima vez. Gracias.